van a escuchar. Kakú, capítulo 113. La salvación en la simplicidad. Predicado el domingo, 27 de enero de 2013, por la mañana, en Sikensi, región de Abiyán, Costa de Marfil. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Kakú, capítulo 113, le salut dans la simplicité. Kakú, capítulo 113, la salvación en la simplicidad. Comienzo por una pregunta. Hermano Philip, en el momento de la confesión pública, ¿pueden las hermanas intervenir? Sí, hermanos, ellas pueden intervenir escribiendo sus intervenciones que el diácono entregará al dirigente. Y si es necesario, el dirigente les dará la palabra. Yo quisiera decir también que una hermana puede tocar el piano, el tantán y hasta servir de intérprete si es posible. La congregación dice, amén. Bien. En una visión, William Branham había visto primero el conjunto de las iglesias católicas, protestantes y evangélicas de Asia, luego de Europa y de América, y dijo, «Oh, vaya corrupción». Y dijo que la de América deambulaba y se enroscaba al son del rock and roll. Y dijo que cada vez que una de las iglesias venía, ella se iba de nuevo hacia cierto lugar y desaparecía hacia abajo. Y luego, su grupo venía, los que habían creído en su mensaje cuando vivía sobre la tierra, y dijo, y luego oí la melodía de «Hacia adelante, soldados cristianos». Miré, y era este grupo de muchachas santificadas. Ellas eran exactamente como se presentaban al principio, todas vestidas correctamente. Sus cabellos caían hasta la parte inferior de su espalda, apacibles y limpias, andando como esto, al paso del Evangelio. Ella era la palabra, y parecía que había una de cada nación. Miré y les vi pasar delante de mí, y en vez de descender, ellas comenzaron a subir, y observé que dos o tres de ellas intentaban salirse de la fila, y exclamé, «¡Quédense en la línea! ¡Quédense en la línea!» Y la visión me dejó. Yo estaba de pie en esta habitación clamando, «¡Quédense en la línea!» ¿Ven? Y estas muchachas que rompían el paso eran las de Suiza con Alexis Barillier y de Alemania con Ewald Frank. Y la tercera, que es la de América, es la obra de Joseph y Billy Paul Branham. La congregación dice, «Amén». Hermanos, cuando un profeta ha muerto, nunca puede Dios tardar demasiado en asistir a los desórdenes de los hombres. Solo puede haber salvación a través de un profeta mensajero vivo sobre la tierra. Los sacerdotes del Antiguo Testamento o los ministerios de Efesios 4:11 tienen simplemente la misión de mantener la fe del pueblo hasta que Dios envíe otra vez a otro profeta mensajero sobre la tierra. El sacerdote no tiene el derecho de interpretar o añadir cualquier cosa a lo que dijo el profeta mensajero de su tiempo. Él debe decir, «El profeta es el hijo del maestro, nosotros apóstoles, profetas de iglesia, evangelistas, maestros y pastores, solo somos esclavos, siervos inútiles en la casa del maestro». Juan 6, versículo 40, dice que hay que discernir al Hijo para tener la vida eterna. Y el Hijo es aquel a través de quien le place a Dios revelarse a su pueblo en una generación. Cada profeta mensajero es el Hijo unigénito de Dios en su generación. En Gálatas, primero versículo 15 al 16, Pablo les dijo a los apóstoles, «Profetas, evangelistas, maestros, pastores, rabinos, escribas y sacerdotes de su tiempo, que le plació a Dios revelar al Hijo a través de él y que era el único depositario de la verdad». Y si aún un ángel, cualquiera que sea, viniera del cielo para decir otra cosa, este ángel sea maldito. ¿Ven? Y esto, Ewald Frank, Joseph Coleman, Billy Paul y Joseph Branham y demás no lo saben, y por eso habían puesto la muerte en la vasija y los hijos de profeta estaban sentados allí en la desolación durante 40 años. Hizo falta Eliseo, otro profeta mensajero como Elías, para sanear la vasija. No existe una asamblea branamista en la que el pastor no ha ido más lejos que su maestro para producir nuevas revelaciones. Cada uno ha seguido su propia vía según la visión de Junior Jackson. Y ustedes, branhamistas. Si un pastor va más lejos que William Branham y les dice una sola cosa que no está escrita claramente en los folletos de William Branham, deben preguntarle de dónde saca eso, porque este derecho nunca ha sido dado a un sacerdote o a uno de los ministerios de Efesios 4, 11, sino únicamente a un profeta mensajero. Y un pastor quien hace esto. Este es un fundidor de becerro de oro. La congregación dice, amén. Tan pronto como él comienza a decir, la Biblia dice, con toda la piedad y las explicaciones. Da igual lo bueno y sincero que es. Este es una serpiente. Deben preguntarle en virtud de qué mandato divino hace esto. Y deben hacerlo porque se trata de la salvación. Amén. Aparte de lo que le plació al rey darles a través de Egay, todo el resto son los esmaltes de uñas y los lápices de labios de Jezabel. Si este pastor tiene muchas ideas, inspiraciones y ambiciones, díganle, ve a hacer política porque sus supuestas revelaciones, Dios no lo necesita. La congregación dice, amén. Cuando son los únicos en predicar cosas que no están escritas en el mensaje, ¿cuál es su meta? Cuando todas las congregaciones de las naciones pasen delante del Señor con sus banderas, ¿quieren que la congregación de su nación tenga una jota más que las otras? Si me preguntan qué altura deben tener los zapatos de las hermanas, les diré 3, 5 o 10 centímetros. Pero el espíritu que les incita a preguntarlo es un demonio. A Egay le corresponde darles lo que a Dios le ha placido darles. La congregación dice, amén. Al tiempo del atardecer, en el momento de un servicio de William Branham, una mujer se levantó para hablar en lenguas y William Branham dijo, una mujer se levantó en la reunión, una bautista, y ella comenzó a hablar en lenguas. Y antes de que ella pudiera decir cualquier cosa, el Espíritu Santo dio la interpretación, diciendo, así dice el Señor, en menos de 3 meses, el Espíritu de Moisés, Elías y Cristo estará manos a la obra en este tabernáculo. Eso se cumplió perfectamente. William Branham habló de eso, y esta profecía es conocida en todo el mundo porque les plació a Dios y a William Branham hablar de eso. Pero les digo que esta misma mujer bautista dio muchas otras profecías, entre las que había profecías de primer orden. Pero en cuanto William Branham no habló de eso, da igual lo verdadero que eso parezca, los branhamistas nunca deberían hablar de eso. ¿Ven? Todos estos comportamientos, no los queremos, y los faraones, y los pastores, y apóstoles mensajeros, no los queremos aquí. La congregación dice, amén. Cuando un profeta mensajero habla, ninguno está habilitado para juzgarle. William Branham dice que los bautistas son logias de Satanás, pero esta mujer bautista puede estar allí profetizando, y el profeta dice que esta vez fue Dios quien habló a través de ella. Y Dios reconoce esto, y el pueblo que cree en el profeta se alegra. La congregación dice, amén. Ahora, hablando de esta mujer, ella tenía dones espirituales poderosos, pero dones según 1 Corintios 12. Y hay 3 dispensaciones de dones de profecía. El don de profecía según 1 Corintios 12. El ministerio profético según Efesios 4, 11. Y por fin, el profeta mensajero, siempre con el mismo Espíritu Santo, obrando a través de estas 3 dispensaciones. Pero fíjense que un don de profecía, por muy grande que sea, no puede anunciar la venida de un profeta mensajero sobre la tierra. ¿Y por qué vendrá este profeta mensajero sobre la tierra? Un don de profecía no puede hacerlo. ¿Ven? Y todas estas cosas, los branhamistas no lo saben. La Biblia dice que la Iglesia Católica es la madre de las iglesias protestantes y evangélicas, incluso las misiones, los ministerios y las iglesias dichas reveladas. Pero con la emergencia del cristianismo, hemos visto la aparición de una nueva raza de iglesias que no solo retuerce o modifica lo que dijo un profeta mensajero, sino que crea sus propios misterios y los interpreta. Estas son iglesias lesbianas. Y una simiente palabra nunca podía hacer esto aún sobre el camino del extravío. Miren el judaísmo. Ninguno de las decenas de libros apócrifos nunca fue aceptado por los judíos, porque ellos son el pueblo de Dios y Dios andaba en medio de ellos. Y el Islam es un ejemplo concreto. Miren el Islam. hay dos grandes tendencias. Hay, por un lado, los que se quedaron solo con el Corán y, por otro lado, los que, además del Corán, aceptan los hadiths y otros libros con tal que haya adentro el nombre de Alá y de Mahoma. La pregunta que deben hacerse es: ¿existía el Islam desde Mahoma o a partir de los califas? Si el Islam existía desde Mahoma, entonces deben echar los hadiths a la basura. Cada religión y cada creencia, en lo verdadero o lo falso, manifiesta estas dos cosas. Deben quedar con lo que le ha placido a Dios dar a través del profeta vivo de su tiempo y mirar todo el resto como la muerte en la vasija. El Islam, el cristianismo y el judaísmo son las tres grandes manifestaciones de Satanás sobre la tierra. Estos son los tres espíritus de rana en Apocalipsis 16, versículo 13. Estas tres religiones se encomiendan a Abraham. Estas tres religiones creen en Moisés. Estas tres religiones no creen en los profetas vivos, pero cada una se encomienda a un profeta que no conoció. Cada una de ellas tiene su propio libro santo. Y las tres esperan al Mesías. Estas son los tres espíritus de rana en Apocalipsis 16, versículo 13. La congregación dice: Amén. Un verdadero hijo de Dios queda con la palabra llevada por un profeta sobre la tierra. Y cuando este profeta deja la tierra, tras un momentito, para los hijos de Dios, hay un hambre sobre la tierra y Dios debe enviar a otro profeta mensajero sobre la tierra. Los escogidos aman a los profetas. Una profundidad en ellos ama a los profetas. Por eso, antes de este ministerio, encontré el mensaje de William Branham. Un hijo de Dios no puede seguir a un apóstol, un profeta de iglesia, un evangelista, maestro o pastor, sino un profeta mensajero, porque la palabra de Dios viene al profeta. La congregación dice: Amén. Miren el Congo, cerca de 15 congregaciones branamistas y evangélicas han creído al clamor de medianoche y el apóstol Crepin los bautiza, y esto sucederá en cada nación donde habrá un verdadero hijo de Dios. La Biblia es el libro de los libros de los profetas, y siempre que los hijos de Dios están sobre la tierra, Dios mandará a profetas. Los hijos del diablo seguirán a pastores, apóstoles, profetas de iglesia, evangelistas y maestros, pero los hijos de Dios seguirán siempre a un profeta mensajero vivo que les reúne alrededor de la palabra. El 24 de abril de 1993, no vi al ángel y al cordero subir de nuevo al cielo. Están con nosotros y nadie podrá, pues, impedirnos ir al cielo con ellos. Cualquiera que combata contra el mensaje por sus propias intenciones, el Señor Jesucristo combatirá contra él y lo vencerá. La congregación dice: Amén. ¿Cómo se puede decir amén a una palabra y obstaculizar el cumplimiento de esta palabra? Por eso, ustedes que pasan su tiempo gritando amén a la manera de los branamistas, paren esto. Cuando un ministerio de Efesios 4, 11 está predicando, digan amén, si esto es verdaderamente necesario, y mientras él no ha dicho todavía algo falso, porque solo es cuando un profeta mensajero está predicando cuando un ángel desciende y levanta la mano derecha hacia el cielo, desde el principio hasta el fin de su predicación a causa de la infalibilidad. La congregación dice: Amén. Dios se revela en la simplicidad y revela también su palabra en la simplicidad. Todo en Dios es dulzura y simplicidad. Todo lo que es altivo, rechácenlo. La revelación de la palabra nunca fue un misterio. Leíamos los siete sellos y todo era misterioso, pero cuando el primer sello fue abierto, no era nada más que la Iglesia Católica Romana que estaba siempre con nosotros. ¿Ven? Oyeron hablar de los siete truenos, pero cuando la revelación vino, los siete truenos no eran nada más que la voz de Dios que está revelando los siete sellos. Oyeron hablar de que todo aquel que discierne al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y los branamistas les turbaron con eso, pero cuando la revelación vino, el Hijo no era nada más que el profeta mensajero que vive sobre la tierra. Y siendo los sacerdotes del Antiguo Testamento, estos son los ministerios de Efesios 4:11 y estos son los siervos en la casa del Maestro. Y releyendo fue cuando vi que yo había dado la revelación del Hijo del que habla Juan 6, versículo 40. Eso vino en toda simplicidad, sin ceremonia. Y es igual para la salvación. Hablan de Ewald Frank, Baruti Kasongo, Donald Parnell, Mbra Parfait, Joaquim González, Joseph Coleman y otros? ¿Cuál de ellos bautiza de nuevo a los branamistas? No lo hay. Un profeta es un águila y no es un ave que pone en los nidos de las otras aves. Ayer, publiqué el mail de un pastor branamista de Zimbabue. Antes de que él oyera hablar del clamor de medianoche, soñó dos veces que William Branham estaba predicando en Zimbabue y cuando se acercó a él para ver, vio que era un africano. La voz era la de William Branham y de lejos. Era William Branham, pero de cerca. Era un africano. ¿Qué es eso? Los mismos ángeles de Dios que estuvieron con los santos profetas en otro tiempo están de nuevo aquí sobre la tierra para la reunión de los santos. Veo el paraíso. Veo a todos los santos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Acaban de escuchar Kakú capítulo 113. La salvación en la simplicidad. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.